8:44. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el día 31, el sexto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 611 días. Continuamos en el capítulo 16 y hoy es el último apartado. Ya el próximo lunes vamos a iniciar con el capítulo número 17. Este capítulo pues trae nada más 7 apartados. Y les digo el lunes porque el día de mañana pues no tendremos programa para que puedan practicar, ¿no?, todo lo que ya hemos estado supuestamente practicando, ¿no?, poniendo en práctica los ejercicios. Y si no lo han podido, pues es ideal para que pues lo hagan desde el día de mañana, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el final de las ilusiones. Emocionada, ¿no? Emocionada porque aquí pues se nos recuerda que podemos ponerle fin a las ilusiones. El primer enunciado que nos dice este apartado nos dice: es importante abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial. Es importante abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial. Pues la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, ahí como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial, que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. O sea que Si olvidáramos totalmente el pasado, todos nuestros recuerdos, entonces ya no tendríamos que elegir un compañero especial, ya no tendríamos una relación especial, ¿no? Entonces, por eso nos dice, es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial. Se tienen que renunciar a la relación especial y eliminar nuestro pasado, o no es la palabra correcta, ¿verdad? Dejar a un lado nuestro pasado para que entonces sí podamos estar viviendo nuestro presente sin dolor, sin sufrimiento, sin creyéndonos que somos víctimas o que tenemos algo en nuestra vida que realmente pues nos está afectando, ¿no? La relación especial es una venganza contra el pasado. Si no, pues a ver, yo les voy a hacer una pregunta ahorita. Piensen en la persona que tuvieron una discusión, con la que últimamente tuvieron una discusión. Si no fue en esa semana, hace unas semanas, hace un mes, hace un año, pues piensen ahí en alguien. Siempre van a encontrar a alguien con la que dices tú, pues a ver, me enojé cuando me dijo esto, o me enojé cuando no hizo esto, o cuando no dijo esto. Bueno, si ya la pensaste, si ya pensaste en ello, pues te puedes traer a tu mente ciertos pensamientos que te recuerdan el por qué te molestaste, ¿no? Puede ser como algo que te dijo o algo que te ofendió, o puede ser algo que no te dijo y que tú querías escuchar, o puede ser que te criticó, o puede ser que habló de ti, no sé. Para eso sí estamos muy listos, ¿no? Para poner etiquetas y para juzgar. Entonces, es ahí el claro ejemplo de cómo, pues, la relación especial que creamos, o sea, acerca de esa situación que ya vivimos, acerca de ese recuerdo, de esos pensamientos, pues, es la relación especial, que es una venganza contra el pasado. Algo que ya pasó y algo en la que todavía tú te sientes molesto, molesta, y que dices, todo ese sufrimiento pasado no lo voy a olvidar, ¿no? Y te pasas por alto el presente, este instante, por obsesionarte con esos recuerdos que ya sucedieron, y estás comprometido, comprometida con esos recuerdos que ya pasaron. ¿Por qué hacemos esto? Lo mismo hacemos con el futuro. Tal vez vas a conocer a alguien, tal vez vas a hacer algo nuevo y ya tienes miedo y ya te estás dando pues algunas ideas, algunos pensamientos de lo que puede pasar, lo que te puede estresar, de lo que te puede ir mal, de lo que tú quieras, pero que te estás yendo a ideas que realmente no son reales, son ilusiones. Tenemos que poner un fin a las ilusiones. Tenemos que reconocer que todos esos recuerdos, por más bonitos que tal vez tú los veas, que ya sucedieron, ya no forman parte de este momento. Puedes hacer este momento grato, puedes hacer este momento lleno de lucidez, lleno de claridad, lleno de paz, lleno de alegría, pero en este momento sin tener que recurrir a tus pensamientos del pasado. Yo sé que muchos van a decir, si no traigo los recuerdos de mi pasado, entonces ¿cómo voy a saber lo que es disfrutar del presente? Porque en mi pasado, en mis recuerdos, sé que disfrutar se refiere a esto. Si yo no tengo esa palabra en mi mente, o esa definición, o ese concepto, entonces no voy a saber si estoy disfrutando o no. Tú disfrutas de tu vida, tú te llenas de paz, tú te llenas de alegría cuando no hay dolor, cuando no hay ilusiones, cuando no hay recuerdos. No importa que no sepas qué es la paz, no importa que no tengas un concepto de lo que es la felicidad, no importa que no tengas un concepto de lo que es amar. Cuando tú dejas a un lado todos esos recuerdos, todas esas ilusiones, tú vas a poder experimentar lo que realmente es la paz, lo que realmente es la plenitud. ¿Por qué? Porque las ilusiones son las que te crean dolor, son las que te crean preocupación, son las que te crean ira, son las que te crean tristeza, son las que te crean ansiedad, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El ego se va incrementando cuando nosotros le estamos dando pues más importancia. Se vuelve más intenso. Y se vuelve también intenso el deseo de conservar ese ego. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que en el mañana, que ya es viernes, voy a poder disfrutar entonces sí, de mi tarde o de mi mañana? O el día que tú vayas a descansar, ¿por qué piensas que ese día entonces sí te vas a poder relajar? ¿Por qué no decides en este momento relajarte? ¿Por qué no decides en este momento liberarte de esos pensamientos que tienes acerca de que no te puedes relajar? Nos estamos destruyendo constantemente cuando les aplaudimos a todos nuestros recuerdos. Y a veces nos maravillamos y maravillamos a otros diciéndoles pues que nuestra mente es tan privilegiada que podemos recordar lo que nos hicieron hace no sé qué tantos años y podemos decir, tú traías esta ropa, tú me dijiste estas palabras y me elegiste en este tono y estabas en esa parte. ¿De qué nos sirve traer esos recuerdos? Es cierto que también traemos recuerdos bonitos que nos causaron felicidad y que nos pueden traer una sonrisa en este momento. Sin embargo, hay que ser conscientes de que ese momento ya no forma parte del presente. Por más bello que sea, no está en el momento presente. Lo ideal sería que tuvieras esa sonrisa, esa felicidad, esa gratitud, disfrutando de este momento presente. Ya hemos dicho repetidas veces, en repetidas ocasiones, que no está mal que tengamos eso, que tengamos recuerdos, pero que seamos conscientes de que son recuerdos, que no forman parte de este momento. De que podemos recordarnos que mi felicidad no va a estar en el futuro, o que no va a depender del futuro que no existe, o que mi tranquilidad no va a depender de mi pasado cuando lo arregle. El pasado no lo vas a arreglar. Porque siempre la oportunidad es esta. Arregla tu pasado desde este momento, reconociendo que el pasado ya no existe. ¿Dónde tienes que perdonar? En este momento. ¿Dónde es que tienes que actuar? En este momento. ¿Dónde puedes solucionar aquello que crees que necesitas solucionar? En este momento. Entonces no vayas a tus recuerdos y a sacar a todas las personas que tienes que perdonar, o a solucionar todos los problemas que tienes que solucionar de tu pasado, de tu infancia, porque como dice un gurú, te tomaría vidas cientos, miles de vidas para poder arreglar lo que ya sucedió. Pero en este instante te puedes liberar de todo ello. Puedes arreglar todos tus problemas en un instante. Hay un apartado que ya hemos hablado que dice cuánto tiempo necesitas para... Necesitas de un instante para liberarte, para poner el fin a todos tus miedos, a todo tu dolor, a toda tu desdicha, a todo eso que no quieres seguir viviendo. Si seguimos entablando relaciones especiales, estamos permitiendo nuestra propia destrucción. ¿Te quieres destruir? ¿Te quieres seguir sintiendo lastimado, lastimada? ¿Te quieres seguir sintiendo preocupado, preocupada? ¿Enojado, enojada? ¿Triste? Entonces reconoce que el pasado ya pasó. Y acepta lo que estás viviendo. Mucha gente hoy en día pues está sufriendo de depresión y está sufriendo de ansiedad a casos elevados. ¿Por qué? Porque nos metemos mucha información sobre lo de la pandemia. Hay gente que ha vivido estos momentos de pandemia cuando estuvimos realmente encerrados y que no les afectó. Y hubo muchos que realmente pues se pusieron muy mal y que hasta el momento yo creo que están tomando medicamentos porque los invadió la ansiedad o los invadió la depresión. Y recuerden que la depresión es por traer recuerdos del pasado, por añorar algo que ya pasó y que queremos volverlo a vivir. Son recuerdos recurrentes. Y la ansiedad viene de un futuro, de algo que ya quieres que pase y tal vez quieres que ya te puedas estar en ese momento futuro y no estás. ¿Qué es lo que pasa cuando estudiábamos o los que son estudiantes o los que tienen alguna presentación, alguna entrevista y la tienen el próximo lunes? Pues ahorita ya tal vez están preocupando por lo que vaya a pasar, lo que tienen examen profesional. Y empieza a dar ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque estás allá en aquel momento que todavía no existe y que nunca va a existir porque siempre vamos a estar aquí. El lunes no voy a estar en el lunes, voy a estar en este momento siendo lunes. Y en el pasado... es igual, no voy a estar en el día de ayer, no puedo. Siempre estoy aquí en este momento recordando algo que ya sucedió. Entonces, tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos muestra. Tenemos que, aunque no queramos, aunque no lo entendamos, por lo menos no traigas algo de tu pasado o no traigas cosas del futuro que no existen, ninguno de los dos. Esas son ilusiones y hay que poner fin a esas ilusiones. No compares tu vida con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque es como que otra variación de pasado y futuro. Porque lo que ves en alguien más es algo de algo que ya pasó, de algo del pasado. Y lo que tú quieres cuando deseas tener algo como ellos o como ellas es de un futuro, porque no lo tienes y quieres tenerlo. No está mal que hagas planes para tener cosas, no está mal de que recuerdes cosas del pasado. Se vuelve un gran peso cuando te sumerges en ellos, cuando lo añoras, cuando deseas estar en esos momentos en lugar de disfrutar este momento, cuando te pierdes de la paz por irte a un pasado, cuando rechazas el instante santo por viajar con el pasado, con el futuro. En el instante santo, tú comprendes que el pasado ya pasó y que con su pasar, el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. Imagínate, es la hierba mala que tienes en tu pasto, ya la sacaste de raíz, ya, no existe el pasado. Ya pasó esa hierba, ya no la tienes. Entonces, acepta la quietud y la paz del ahora. La quietud y la paz te envuelven en este momento con perfecta dulzura. Todo ha desaparecido, todo miedo, todo odio, toda preocupación desaparece en este instante santo si tú lo aceptas. ¿Lo quieres aceptar? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo aceptaste? ¿Lo estás viviendo? Lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad. Y no podrás sino recibirlo de verdad. Pues los dones de Dios están desprovistos de toda realidad a menos que tú los recibas. Tú los vas a recibir porque su voluntad es darlos. Él dio este instante santo para que te fuese dado. Y es imposible que no lo recibas, puesto que Él lo dio. No hay nada por lo que nosotros tengamos que guardarle rencor a nada ni a nadie. En el momento presente, en el instante santo, no puedes conservar rencor, no existe en ti. Lo único que se nos pide es que perdonemos las ilusiones. Es así como se van a desvanecer, es así como van a dar fin a las ilusiones, perdonándolas, reconociendo que son ilusiones. Y como son ilusiones, las perdono y desaparecen. Libera a tus hermanos de esta esclavitud, libera a esa persona que tienes en tu mente que no puedes perdonar por lo que te dijo o por lo que te hizo. Libéralos y te vas a liberar tú. Perdónalos por las ilusiones que percibes de ellos. No son lo que tú crees que son. No importa la edad que tengas, no importa que seas jovencito, jovencita, o que ya seas una persona adulta. No se requiere más tiempo más que este instante. En el instante santo es donde te das cuenta que el tiempo no existe. Recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones, entre la verdadera expiación que cura y la expiación del ego que destruye. Tienes el apoyo de tu maestro, de tu guía, de tu vida, de la vida, de Dios, que te va a guiar hacia donde tú tengas que dirigirte. Sé un aliado de Él y no del ego. ¿Quieres seguir siendo aliado del ego? ¿Quieres seguir conservando las ilusiones? Ok. Pero sé consciente de que ha sido tu elección y que no tiene nada que ver alguien más en lo que tú estás sintiendo. Ahora que si reconoces que todo ha sido tu fabricación y que tienes el apoyo de Todopoderoso para que te liberes de esas ilusiones, pues yo que tú aceptaría ese regalo, ese apoyo, ¿verdad? Busca y encuentra su mensaje en el instante santo en el que se perdonan todas las ilusiones. Desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. Percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. No hay nada que no sea ante Él y su majestad. Nos dice aquí el apartado aparte también como una oración que se las voy a leer. para que elijamos esto o nada. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón, si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado, y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y bueno, los invito a que vuelvan a escuchar esta parte para que cuando esté la grabación disponible, para que se pueda liberar, para que podamos perdonar todas las ilusiones y para que podamos vivir en el instante santo, para que podamos seguir este camino lleno de gozo, lleno de paz, lleno de tranquilidad. No permitas que el ego vuelva a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos y a querer dominarte, porque tú tienes esa fortaleza para decirle, ¿sabes qué? Yo no creo en ti porque sé que tú no eres real. ¿Qué no son reales? Las ilusiones. Bueno, hoy nos vamos con la lección 131 y la lección nos dice: nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Así que, por más de que digas, es que ahorita no puedo, si tú te propones alcanzar la verdad, no vas a fracasar. El fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Busca la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste nos encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda, así como el lugar donde va en busca de estabilidad? Las metas que no tienen sentido, pues son inalcanzables. ¿Cuáles son esas metas? Las que pones en el futuro. Las que están llenas de ilusiones. Pero si tú estás buscando la verdad, la vas a alcanzar. Así que alégrate de que tengas que buscar. Alégrate también de aprender que lo que andabas buscando es el cielo y de que no puedes sino alcanzar la meta que realmente deseas. Yo creo que muchos hemos escuchado que el que busca encuentra, ¿no? Entonces aquí vas a encontrar lo que andas buscando. No necesitas permanecer en ese lugar oscuro, lleno de tinieblas, lleno de miedos, lleno de preocupaciones. ¿Por qué esperar hasta que consigas o logres cosas, o hasta que la gente te alabe, hasta que la gente te pida perdón? ¿Por qué esperar al cielo si se encuentra aquí hoy? El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Dios no está en conflicto, ni su creación está dividida en dos. Entonces tú no puedes estar en la oscuridad, no puedes estar en el miedo o en el ego. Hay que dejar todos esos pensamientos absurdos y hacer que nuestra mente se vuelva receptiva a ideas verdaderas. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es la verdad lo que nos proponemos alcanzar el día de hoy. Entonces hoy en tres ocasiones vamos a dedicar 10 minutos, en total son 30 minutos. Ahorita cuando tengas tiempo, 10 minutos, tómate para ti y reemplaza todas esas imágenes descabelladas, de miedo, de ira, de coraje, de resentimiento, todo reemplázalas por la verdad. Para ello puedes comenzar con: pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. ¿Te estás inventando pensamientos de algo, que algo te puede pasar? ¿O te estás inventando pensamientos sobre alguien que te hizo, que te dijo algo, en el cual tú te sientes la víctima? Entonces es ideal que ahí digas: pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo, y los pensamientos que quiero tener no son los míos. Durante minutos vas a observar tu mente, vas a contemplarla, aunque tus ojos estén cerrados, el mundo insensato que crees que es real va a estar ahí. Y esos pensamientos los vas a descartar. Vas a pasar por debajo de esos pensamientos y te vas a ir a lo que es la realidad, lo que es la verdad. Vas a buscar esa puerta para que la abras y te des cuenta de que no estás atrapado en ese lugar de miedo o de ira o de tristeza. Vas a ver esa luz que te están proporcionando tus ángeles o tus guías, que te van alumbrando el camino, disipando toda oscuridad. Y tú te llenas también de esa luz tan brillante, tan diáfana, que puedes entender todo lo que ahí ves. Puedes observar tus pensamientos del pasado y puedes darte cuenta de que no hay nada que temer. Hoy Dios cumple la promesa de antaño que le hiciera a su Hijo Santo, y su Hijo recuerda la que le hizo a él. Entonces, hoy es para que te llenes de gozo, para que te llenes de alegría, para que reconozcas que la hora de la salvación ha llegado. Hoy es el día señalado por el mismo cielo como un tiempo de gracia para ti y para el mundo. Si te olvidas de este feliz hecho, tráelo nuevamente a tu conciencia repitiendo lo siguiente: hoy busco y encuentro todo lo que deseo. Mi único propósito me lo brinda. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y bueno, con esta bella lección nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El tazón del abuelo.